Vamos a darle los buenos días, vamos a darle la bienvenida al doctor Miguel Lunghi, intendente de Tandil. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia, el Cherro Rodríguez, lo estamos saludando todos desde aquí. Muy bien, saludo para todos, buenos días a todos. Bueno, doctor, ¿cómo se encuentra de salud, primero? Bien. ¿Ningún tipo de síntoma? Nada. Bueno, muy bien. ¿Se va a hisopar en estas horas? Sí, entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana. Bien, bueno, ¿cómo recibió la noticia, doctor, que su hijo, Miguelito Lunghi, había dado COVID positivo y, bueno, que también requería que usted estuviera haciendo aislamiento? Sí, bueno, nadie puede escaparse a esta virosis, ¿no? Nosotros estamos todos los días trabajando y con barbijo, por supuesto, y distanciamiento, pero recibimos gente y, bueno, Miguel no ha podido escaparse de este tema y estuvo en varias reuniones, no con mucha gente y con todo el cumplimiento de todo lo que tiene que tener cada uno, y usted sabe que el virus entra por cualquier lado, así que, bueno, él no sintió absolutamente nada. Lo que pasa que fue un contacto estrecho de una reunión y, bueno, se hizo el hisopado, nosotros pensando que iba a salir negativo y que no, que porque no tenía ningún síntoma, no tenía ningún nada, se encontraba bien. Absolutamente, bueno, asintomático. Así es, así dio positivo y, bueno, todo lo que hemos estado con él en reuniones, que somos unos cuantos, estamos haciendo aislamiento y pronto a hisoparnos y volver a trabajar. Y hasta ahora han pasado los días y no hay ninguno que tenga problemas, ¿no? Usted sabe, intendente, que ayer hablaba con algunos colegas de Tres Arroyos, que es una ciudad mucho más chica que Tandil, será la mitad, creo que está en 60.000 habitantes, menos de la mitad. Y el encargado de la salud, el subsecretario de salud de ese municipio, hablaba de que ellos prevén para esa población, al final de la pandemia, tener 500 casos positivos. Ellos hablan de 500 casos positivos, cuando recién hoy tienen creo que 3 o 4. ¿Acá se hace algún tipo de previsión en ese sentido? No, se hace el testeo, como vos verás, se hace el testeo, pero con respecto a la cantidad que podamos tener al final de la pandemia, no creo que nadie lo sepa, ¿no? O sea, son juegos matemáticos muy difíciles, porque también depende del movimiento de cada ciudad. Nosotros somos casi 150.000 habitantes, con un movimiento muy importante, una cantidad de entradas de camiones muy importante, una salida de gente importante que va al puerto Quequén, viste, que va a llevar, por ejemplo, cereales nuestros, policías que van y entran, o sea, el movimiento es muy grande el de Tandil, y nosotros llevábamos más de 2 meses en fase 5, todo el mundo, te diría que mayoritariamente, comportándose bien, y, bueno, donde entró el virus hizo un poco de desparramo, como lo está haciendo, ¿no? ¿Lo tomó a usted de sorpresa o, como veníamos diciendo en muchos lados, el virus en algún momento nos va a llegar? No me tomó de sorpresa, no lo quería. Bueno, claro, sí, me imagino. No, es mucho trabajo de mucha gente, mucho control, mucho seguir a los contactos estrechos, ¿no? Estar en 24 horas la gente en los puestos, con 4 turnos, con lluvia, con frío. La verdad que, bueno, veníamos muy bien y, bueno, fue un poco de dolor, ¿no? Un poco de angustia. No es que no nos iba a tocar, siempre uno espera que no, eso es lo que... Y trabajando bien todo, porque la verdad también la sociedad se comportó bien, usted ve que hay distancia social, nunca va a tener un 100%, pero mayoritariamente bien. También existe, ¿vio?, el cansancio después de 5 a 6 meses, que la gente siga totalmente encerrada. Es muy difícil, imposible, y la verdad que no, tampoco es sano, ¿no? Así que no. ¿En las reuniones sociales es donde radica el mayor problema, digamos, de control? El control es más en los lugares cerrados, o sea, en las reuniones que estén en lugares cerrados, uh-huh, y que vos permanezca bastante tiempo, o sea, por ejemplo, charlando una hora o más tiempo, ¿no? Uh-huh. No, pero por eso le decía... Al aire libre no es tan... Claro. tan sí se guarda un poco la distancia social, el aire libre es más seguro. No, por eso le decía, si ahí radicaba el mayor problema para controlar, digamos, ¿no?, las reuniones sociales que se hacen, esas reuniones clandestinas, o las familias que se juntan más allá del grupo conviviente. Claro, pero no podemos hablar, Guillermo, de control. Eso va a depender de cada conciencia de cada uno. Sí. Por eso le decía. Claro. Intendente, o sea, teniendo en cuenta que en los últimos días han subido los casos sospechosos, no solamente en Tandil, sino también en las ciudades que cerca nuestro, y el Mar del Plata, sobre todo, donde está el INE y donde nosotros mandamos las muestras a testear, y se tarda muchísimo, y cada parte en los últimos días hay más de 100 pendientes. ¿Se tiene alguna idea? ¿Se ha comunicado con provincia para ver si se puede hacer algo como para tener los testeos mucho más rápido, y no esperar entre 48 y 72 horas? ¿O está bien? Lo que pasa es que nosotros veníamos testeando como se hacía antes el protocolo, claro, con varios síntomas. Entonces lo hacíamos todos nosotros, ciertamente lo pagábamos nosotros y lo hacíamos con la universidad, que trabaja muy bien, sí, que es todo lo que es el laboratorio de veterinaria. Pero como ahora le agregaron al protocolo mayor cantidad de síntomas, viste, se nos hace medio imposible bancarlo a nosotros, y los que son que no son tan ¿cómo te puedo decir? Que no están en la policía, o que no están en un supermercado, o que no están en lugares como municipales, o que no están así en un lugar donde haya mucha gente trabajando, los estamos mandando a Mar del Plata, ¿no? Y Mar del Plata, bueno, está trabajando bien, pero recibe de toda la región. Uh-huh. Intendente, a partir del día que tuvimos los 33 casos positivos, jueves 20, que pasamos a la fase 4, usted tuvo una reunión importante por Zoom con quienes son los actores de la economía de nuestra ciudad. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué fue lo que se dijo allí? No, veníamos muy bien, cada uno opinó, y cada uno fue antes del número 33. Ah, fue justo antes. Está claro, fue antes, sí, que todo el mundo quería abrir un poco más, hasta las 10 de la noche, los gimnasios, uh-huh, y tener un poco más de 5 personas más, ¿vio? Sí. En los clubes también lo mismo, porque indudablemente se estaban comportando todo muy bien con protocolo, no teníamos casos, y bueno, teníamos que salir a movilizar un poco más. Bueno, y a la noche nos cayó 33, y bueno, uh-huh, no pudimos abrir ningún, sí, nada al más, contrario, claro. Al contrario, después yo tuve una charla con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, donde la verdad que le pedí hacer una fase 4.5, un poco, para disminuir la cantidad de, sin cerrar los gimnasios y los clubes, disminuir un 50% la gente que fuera, ¿no? Y no, bueno, charlamos muy bien, me dijo que Junín entraba en fase 4, que Villa Gesell entraba en fase 4, y había otras dos ciudades que entraban también más en fase 4, y que no, nosotros teníamos que entrar en fase 4. Bueno, está bien, la ley es para todos igual, así que bueno, sí, entramos en fase 4 y esperemos poder retomar pronto a fase 5. Sí, acá nosotros analizamos esa situación, creo que fue el lunes cuando Tandil aparece en fase 4 a partir del comunicado de la provincia, y municipios como La Barría están en fase 5, ¿no? Cuando tienen una situación epidemiológica similar. Por ahí es como medio que no se entiende cuál es el criterio que se maneja para desde provincia para la administración de las fases de la cuarentena, ¿no? A nosotros la verdad que desde lo periodístico nos llamó un poco la atención eso. Sí, te diría que también las fases son hechas por nosotros, no por nosotros, te quiero decir por la parte de provincia, ¿no? A veces no, vos tenés un gimnasio con 5 o 6 personas cerrado y tenés un restaurante con más personas abierto, o una cervecería con más personas abiertas, o un bar con más personas abiertas, ¿no? Y ambos están en lugares cerrados, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. A veces se quedan cosas un poco sin saber qué responder, ¿no? Uh-huh. Intendente, justamente hablando de Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete de ministros del gobierno de la provincia de Buenos Aires, esta semana tuvo algunos conceptos bastante fuertes haciendo referencia a el estado en que encontraron la provincia de Buenos Aires. Dijo: lo que nos pasó en la provincia entre 2016 y 2019 ha sido también un desastre en todos sentidos. En los últimos 4 años la provincia fue tierra arrasada. Y terminó diciendo también que es peor, digamos, el neoliberalismo es peor que el coronavirus en términos de muertes. Usted estuvo al frente de un municipio de la provincia de Tandil. ¿Coincide en estas expresiones? Mire, Isabel, yo creo que tiene que todo el mundo trabajar, no hablar tanto. Estamos en un momento muy difícil del país. Hay una crisis sanitaria, hay crisis económica, hay crisis social, hay inseguridad. Me parece que tendríamos que estar todos mucho más maduros, estar todos sentados en una mesa, por supuesto los dirigentes de mayor volumen que los intendentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tratar de hacer políticas públicas a largo plazo para tratar así de estar buscando mejor calidad de vida de todos. Me parece que no, en este momento se está hablando mucho, se está hablando que un presidente dijo que prefería que haya muertes. Dios, no sé, no, hay cosas que escapan, otros hablan de golpes militares. Me parece que aparte estamos con una crisis de dirigentes, no creo que se pueda hablar de esta manera, ¿no? Me parece que tenemos que buscar entre todos, aunque no seamos iguales, pensando, consenso para poder salir, porque vamos a salir del virus y vamos a retomar la normalidad, pero no vamos a salir bien económicamente, no vamos a salir bien socialmente, va a haber muchos problemas. Y bueno, y hacer comparaciones, usted ya está en el barco, maneje lo mejor posible y mire hacia el futuro y trate de hablar con todo. Tandil, el periodo anterior, creció muchísimo, ¿no es cierto? Ustedes han visto las obras que nosotros hemos hecho. Yo no tuve dificultad de pedir obras, de que me dieran obras, de viajar, de que me atendieran. Nunca me sentí totalmente aislado. Y también le diría, con el periodo de Scioli, hice obras, viajé, me atendieron bien. No tuve problemas, no sé si será mi forma de ser, pero no, nunca, siempre puse a Tandil por delante, porque yo soy intendente de Tandil y nunca puse al radicalismo adelante, ¿no es cierto? O sea, cuando usted gana una elección y ya pertenece a todo el pueblo, lo haya votado uno o no lo haya votado, es representante de todos. Y yo fui con proyectos a pedir lo que necesitábamos, y hoy usted tiene una ciudad que tiene un crecimiento muy importante, que tiene el 90% de los servicios básicos, toda la zona urbanizada. Indudablemente el crecimiento a veces se impide que nosotros tengamos un 100% de todo, porque es un poco como el horizonte. Sí. Yo acabo ayer de hablar con una directora de una escuela de Tandil y me dice que tiene 70 familias anotadas para el año que viene, muchas de Capital Federal que se van a vivir, van a venir a vivir acá, uh-huh. y otras hasta de Formosa. Uh-huh. Así que fíjese el crecimiento que va a tener la ciudad de Tandil, y usted ve que Tandil crece, usted ve que en este momento de crisis tenemos una construcción interesante, que se está haciendo un edificio como Globan, que es el futuro, la tecnología, el conocimiento, que hemos podido retomar el Banco Comercial, que se está construyendo 9 de Julio y San Martín, que hay obras individuales. O sea, no le voy a decir que estemos 100% en construcción, pero hay actividad, hay movimiento de la rueda económica. Usted en Tandil tiene 4 presupuestos importantes, como ser el municipal, que todos lo tienen, nosotros lo tenemos, el de la universidad, que no todas las ciudades lo tienen, nosotros lo tenemos, con un campo excelente, con una cantidad de estudiantes de alrededor de 7,000 o 8,000 chicos. Tenemos otro presupuesto que es el ejército, otras ciudades no lo tienen, otro presupuesto que es la base aérea, otras ciudades no lo tienen, y tenemos un campo excelente que es el 45% del Producto Bruto Interno nuestro. Un poquito más, así me parece, el campo. Bueno, esos son los datos que yo tengo. Un poquitito más, me parece. le tocó el corazón, intendente. No es poco, no es poco, me parece que es un poquitito más, pero bueno. No, pero yo ojalá, lo que pasa es que ahí necesitamos ahora ponerle valor agregado al campo para que nosotros podamos exportar ya no solamente materia prima, pero uh-huh. No sé, yo no veo tanta la diferencia que usted me plantea, Isabel. Uh-huh. Creo que acá hay un problema de grieta muy grave, uh-huh. un problema de grieta muy grave que aparte de superarlo, lo estamos haciendo cada vez más grande. Esa era mi pregunta, intendente. Cuando usted hablaba de las declaraciones, ¿no? Esto de las declaraciones del presidente criticando al anterior, la respuesta por parte de Macri, lo que dijo Eduardo Duhalde, ¿se pierde, la Argentina está perdiendo una gran oportunidad de salvar la grieta? Sí, por supuesto, por supuesto. Indudablemente no tenemos que hablar más de grieta, sino que tenemos que hablar de políticas públicas a largo plazo. Y las políticas públicas a largo plazo no son tantas. O sea, tiene que hablar de economía, tiene que hablar de educación, de salud, de seguridad y de producción. Y después discutamos otras cosas. Ahora, por ejemplo, la reforma judicial, que a mí me parece que tiene que ser por consenso, con consenso todos sentados en una gran mesa y sin apuro, es una inversión de alrededor de 4,000 millones de pesos. En un momento que va a salir con una división de un lado y del otro y una plata que nosotros no tenemos y que vamos a salir de la pandemia con un 50% de pobreza. O sea, también tienen que pensar los dirigentes cómo actúan en cada momento. Yo me parece que los nombramientos que ustedes que están haciendo o que van a ser de juzgados federales en todas las provincias es una cantidad de gente enorme y todo lo va a pagar el Estado. Bueno, a lo mejor algún día habrá que hacerlo, pero me parece que no es el momento cuando no hay gente que está con dificultad para llegar a fin de mes, cuando hay desocupación, hay quiebras, hay cualquier cantidad de negocios cerrados, el Producto Bruto nuestro va a bajar hasta el 12% este año por culpa de la pandemia y también porque no veníamos bien de la finalización del gobierno anterior. Hay que ser honestos y transparentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero hay momentos que hay que sentarse y pensar solamente en los 45 millones de argentinos y no tirarnos los títulos por la cabeza como está pasando, ¿no? Uh-huh. Es una asignatura pendiente quizás que tengan los dirigentes políticos, ¿no? Sí, yo diría que todos nosotros, ¿no? Porque el dirigente político también sale de la sociedad, no sale de un repollo, ¿no? Bueno, nos está faltando eso, y nos está faltando eso de hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Muchos años. Uh-huh. este es un drama argentino para mí, ¿no? Sí, sí. Hay muchos que hablan que la grieta no se puede cerrar cuando hay impunidad, y en eso tiene mucho que ver también la justicia. No, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, hay que ver cómo se reforma, lo que haya que reformar, pero de un común acuerdo entre todos, ¿no? Esto es lo que yo opino. No puedo opinar más de justicia porque no conozco, ¿no? La reforma tampoco la conozco, pero creo que no tenemos que tratar de llevar tranquilidad a la gente, tratar de llevar seguridad, tratar de que poder empezar a mover la rueda económica, comercializar con todo el mundo y trabajar fuertemente en qué rumbo de país queremos, ¿no? Que es fundamental. Acá hay que trabajar en, fíjese que una de las empresas más importantes argentinas, por suerte vamos a tener el edificio emblema en Tandil, que es Globant, que comercializa en la bolsa de Nueva York y que le va muy bien. O sea, hay que ir hacia el conocimiento, hay que ir hacia la agroindustria. Nosotros tenemos que producir todo lo que es la parte de mecanizado para la agroindustria, porque con respecto a todo lo que es la parte automotriz ha disminuido mucho, ya que cambió la industria automotriz. Hoy es todo plástico y todo aluminio. Tenemos que fijar bien los rumbos a un turismo muy importante, que en este momento por supuesto está parado, pero se va a retomar, ¿no es cierto? Y dar seguridad y certeza de que los dirigentes nuestros van a cumplir las palabras, ¿no? Porque si no, las inversiones no van a venir. Exactamente. Aquí me llega un mensaje, doctor, justamente referido al 45% del Producto Bruto que aporta el sector agropecuario, y me dicen, este año va a dar mucho más alto, va a ser un número exorbitante junto con las empresas del software, y esto tiene que ver con la caída que van a tener el comercio, la industria y el turismo. Así que seguramente... Sí, pero yo me refiero a Tandil, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Acá también se refieren a Tandil, ¿eh? A Tandil, al partido de Tandil. Sí, bueno, sí, esos sí. Son los números que yo tengo, puede ser, sí. No, pero no. Este año, evidentemente, cuando se haga la medición de lo que es este año, imagínese que el agro no paró nunca. Y sí, la industria, el comercio y el turismo han tenido que parar por la pandemia. Entonces, el número seguramente que va a ser distinto. Doctor... Claro. Yo lo que le quería decirle, Isabel, y perdóneme, sí. Que nosotros somos no estamos en una isla, ¿no es cierto? Porque si no, tendríamos salida al mar. Pero somos una buena sociedad. Ha tenido también buenos dirigentes, ¿no es cierto? Y existe mucho trabajo en común. Usted fíjese que Tandil tiene la usina, que es municipal y privada. Usted tiene la cooperativa vial, que trabaja excelente con los caminos rurales, que es municipal y privada. Usted tiene el parque industrial, que es municipal y privado, y siempre está creciendo. Usted tiene el Instituto Mixto de Turismo, que creció enormemente en estos últimos años, posicionando a Tandil muy bien, y que trabajando en municipio con el privado, sin hacer ningún neoliberalismo ni nada por el estilo. O sea, acá se trabaja el Estado, nuestro gobierno, con el privado, y esto ha sido el gran éxito de los últimos años. Y así podemos seguir nombrando también otras instituciones, con la Cámara Empresaria lo mismo, con APIMED lo mismo, trabajamos tanto, fíjese que hicimos la aduana, y la aduana no la hizo el municipio, la aduana la hizo el municipio, la hizo la Cámara Empresaria, la hizo APIMED y la hizo el Parque Industrial. O sea, todos pusieron una cantidad de dinero que esperemos que ande bien. Ya los empleados de la FIP están en Tandil. Ajá. Y ahí usted va a poder cargar todos los containers que sean necesarios, y lo importante es que alguna empresa que no pueda llenar un container, ¿no es cierto?, porque son grandes, puede compartir con otra empresa, llenarlos en común, siempre que vayan hacia el mismo lugar en el mundo, y de acá salen sin ningún problema. Eso en el puerto de Buenos Aires o en el puerto de Bahía no lo puede hacer. No, es verdad. Así que regionalmente es un gran paso, y eso lo hemos hecho entre todos, Por eso le digo que nosotros indudablemente estamos trabajando con el acuerdo del Bicentenario. O sea, hay que levantar estas cosas, pero no para levantar a un gobierno en este momento, puede decir, de, póngale del UNGI o del radicalismo, sino cómo trabaja la sociedad de Tandil, que tendría que ser un ejemplo para todos, porque hay 80, estamos un poco más quietos con todo este problema de la pandemia, pero hay 80 instituciones que se han sentado. Uh-huh. Y todo esto que yo le hablo de la aduana sale de ahí, y ahora estamos formando y esperemos poder, después de este aislamiento que tenemos, ya empezar con lo que es la agencia de inversiones, que lo estamos haciendo con la universidad sin ningún tipo de inconveniente. Uh-huh. Intendente, volviendo a Tandil y las fases, ¿cuándo se vuelve a comunicar con Bianco, con provincia, y qué tiene que pasar, y cuándo se podría volver a subir a fase 5 para poder habilitar nuevamente los comercios que han sido cerrados la última semana? Y te diría, con que siga así, disminuya un poco los casos que estamos testeando, sí, volveremos a hablar. Por ahora, viste, como decía Guillermo, tenemos 100 en estudio, sí, bueno, hay que esperar unos días. Hay que esperar unos días, y yo estoy optimista que vamos a hemos encontrado contactos y nos han dado bien la información. Uh-huh. Así que tenemos bastante gente aislada y bueno, se está trabajando bien. Ahora hay muchas cosas que nosotros del virus no conocemos. Uh-huh. Ahora hay una persona de Hong Kong, que ustedes la habrán leído, pero, y sí, lo habrán, sí, escuchado, que se infectó, no, pero con una cepa del virus que tiene una diferencia. Claro. O sea, acá hay muchas cosas que todavía no se conocen. O sea, el virus ha puesto de costado a la ciencia, ¿no? O sea, le está dando un laburo bárbaro, ¿no? Esperemos que sea muy poco, porque si no hay que hacer varias vacunas y esto va a ser complicado. Es verdad. Doctor, muchísimas gracias por el contacto, y bueno, ténganos al tanto si se va a hisopar. No, seguro. Bien, no, seguro. Bien. Primero, por lo que es correcto, segundo por mí, y tercero también por mi familia y por cuando yo vuelva al ruedo. Igual estoy trabajando con Zoom y hablando permanentemente con el celular. Tengo que dar seguridad que estoy bien con las personas que estén cerca mío. Bien. Y le agradezco todo lo que ustedes hacen, de seguir pidiendo que se laven las manos, que usen el barbijo, por favor. Uh-huh. Y que el distanciamiento social, porque tenemos que seguir viviendo. Sí. O sea, y esto es conciencia, no son eslogan, ni tenemos que poner en la conciencia del ciudadano, porque va a ser por varios meses más. Uh-huh. Acá, si la ciudadana no tiene conciencia, vamos a ir y venir intermitentemente con el problema. Uh-huh. Esto ciertamente tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tiene que mejorar la economía, tenemos que sentirnos bien, tenemos que hacer gimnasia, tenemos que hacer una vida normal. Sí, una vida normal. Todo eso lo podemos hacer si hacemos si cumplimos la regla, pero ya más no podemos decirlo, es más de conciencia de cada uno. Doctor, las escuelas municipales no arrancan, ¿verdad? Y bueno, estaba pensado para septiembre, vio que yo siempre opiné, sí, que hasta septiembre no, mantengo lo mismo, vamos a ver estos 10, 15 días, qué, uh-huh, es lo que pasa. Al bajar de fase nosotros, ya se complica. Uh-huh. Porque aparte, cuando entra, vio, no le da tiempo, entra. Exacto. Con mucha cantidad. Uh-huh. Y ahí es donde uno no conoce el virus y bueno, y tiene que ir frenando, ¿no? Uh-huh. Doctor, muchísimas gracias por el contacto, No, que gracias a usted. Un buen día a todos. Igualmente para usted. Y estudiemos el porcentaje del campo. Vamos a verlo, sí. Ya acá ya me han llegado también otros mensajes también del sector. Uh-huh. Muchísimas gracias, Gracias a usted. Lo escuchaba.